Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y de rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un saludo cordial, cariñoso, desde los micrófonos de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el control, Daniel Castellanos. Vamos a iniciar nuestro programa hablando de Álvaro Dalmar, colombiano. Nacido en Bogotá un 7 de marzo de 1923, sus canciones hicieron historia en la época dorada de los tríos, después de 1950, interpretadas concretamente por el trío Dalmar. Pensándolo bien, Nada espero, Orgullosa, Reina del mar, Solo un minuto, Nunca más, Di que has hecho amor, y la famosa Amor se escribe con llanto. No es bolero realmente, es una especie de bambuco y muy escuchada por ustedes y por mí. Aquí está, Amor se escribe con llanto, en la voz de Felipe Pirela, que lo cantó, que la cantó como bolero. Álvaro Dalmar desde muy pequeño aprendió a tocar el tiple. Ya saben que el tiple es un instrumento realmente colombiano, ¿verdad? Y la guitarra. El primer grupo que organizó se llamó Los Cuatro Diablos, año 1936.

decirle que su hija, con perdón, es muy bonita. Tiene un jazmín en la cara y un clavel en su boquita. No sé qué tienen sus ojos, que ay mamá, será por eso. Ganas me dan de abrazarla para mi Dios y darle un beso. Sé que soy feo, pero gracioso, gordo y chiquito, pero sabroso, que soy más prove, que San Antonio, pero con ganas de matrimonio. Chiqui, chiqui, qué linda dije, con puro máscara de tiribique. Híjole, híjole, híjole, tómale, tómale, tómale. ¡Ay! Sé que soy feo, pero gracioso, gordo y chiquito, pero sabroso, que soy más pobre, que San Antonio, pero con ganas de matrimonio. Chiqui, chiqui, qué linda vique, con puro máscara titiribique. Híjole, híjole, híjolele, tóngole, tóngole, tóngolele. Quiero decirle que su hija, con perdón, es muy bonita. Tiene un jazmín en la cara y un clavel en su boquita. No sé qué tienen sus ojos, que ay mamá, será por eso. Ganas me dan de abrazarla pa' mi Dios y darle un beso. Sé que soy feo, pero gracioso, gordo y chiquito, pero sabroso, que soy más prove, que San Antonio, pero con ganas de matrimonio. Chiqui, chiqui, qué linda vique, con coro macara titiribique. Híjole, híjole, híjolele, tóngole, tóngole, tóngolele. Y sin más por el momento, espero contestación pa' pedirle al señor cura su consejo y bendición pa' lavar mis alpargatas, mi ruana y mi pantalón. Mientras tanto se despide y se despide y se despide su cordial y siempre atento y seguro servidor. Después de haber vivido varios años tan mal en Nueva York, organizó una orquesta y se estableció en Las Vegas, pasando después a Hollywood, contratado por la Columbia Pictures para musicalizar varios cortometrajes. Allí fundó una academia de guitarra. Como alumnos suyos tuvo a varios artistas de cine. Esto es Orgullosa, nuevamente la voz de Carlos Julio Ramírez. Porque en mi tierra adorada, mi patria sagrada, escucha mi voz. Tu recuerdo aún está en mi memoria, isla hermosa, bendita de Dios. Orgullosa te llaman tus hijos, que guardan prolijos tu nombre y tu amor. Y aunque el mundo se oponga a tu gloria, orgullosa estarás de tu honor. Orgullosa de tus verdes praderas y tus rubias palmeras que circundan tu mar. Orgullosa de tu cielo de encaje que matiza el paisaje de un azul tropical. Orgullosa de tu luna de plata que en tus mares retrata divino esplendor. Orgullosa de tus hijos ausentes que te guardan fervientes dentro del corazón. Bueno, pues esto era Orgullosa, dedicado a Borinquen, ¿verdad? Puerto Rico. Y bueno, vamos a terminar de escuchar a este barítono colombiano, ¿verdad? Con las mirlas de un bambuco hermoso, realmente. Aquí está. Ah. por la mañana. Su alegre canto al rayar el día. Cantan alegre los ruiseñores. Cantan alegre los ruiseñores si se despierta la amada mía. Cantan alegre los ruiseñores si se despierta la amada mía. Ay, quien pudiera rondar tu alcoba donde parece que estás dormida. Ay, quien pudiera robarte un beso. Ay, quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida. Quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida. Yo te recuerdo a cada momento y sufro a solas con mis dolores. Yo no te aparto del pensamiento. Yo no te aparto del pensamiento, tú eres la reina de mis amores. Yo no te aparto del pensamiento, tú eres la reina de mis amores. Ay, quien pudiera rondar tu alcoba donde parece que está dormida. Ay, quien pudiera robarte un quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida. Quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida. Esto es Los Hijos del Bolero. Álvaro Dalmar viajó después a Europa. Se estableció por algunos años en España. Después volvió a Colombia y organizó el famoso Quinteto Dalmar. Compositor no solo de bambucos, también de guabinas y boleros. Falleció a consecuencia de un cáncer el 28 de junio, año 1989 en Bogotá. Tenía 76 años. Vamos a escuchar este dúo Garzón y Collazos. Garzón y Collazos en Colombia es como Benítez y Valencia aquí, ¿verdad? Y una composición de Dalmar, por supuesto. Grato silencio. De la lluvia que azotaba la ramaja, así se fue disipando con su luz tan linda y clara. Así se apasiona un hombre por una sola mirada. De la lluvia que azotaba la enramada, así se fue disipando con su luz tan linda y clara. Así se apasiona un hombre por una sola mirada. De los sauces que apasionados por el áurea mil gotas se ven caer, que lentamente serán diamantes que van cayendo en la grama. Por las copas de los sauces que apasionados por el áurea mil gotas se ven caer, que lentamente resbalan, como si fueran diamantes que van cayendo en la grama. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la mujer se burla de los dolores del alma? Tenemos otro bambuco, composición de Dalmar. Pasamos a otro colombiano, Lucho Bermúdez, que aunque se consagró como uno de los mejores compositores de la música alegre de la costa atlántica colombiana, componiendo porros, gaitas, también compuso boleros, algunos, entre ellos Te Busco, éxito enorme en la voz de la colombiana Matilde Díaz. También ha tenido unas, o ha hecho unas estupendas versiones de este bolero entre varios intérpretes del género. Me refiero pues a esa versión que después oiremos con Matilde Díaz. Por ahora vamos a oír una canción muy, muy conocida por toda esta parte nuestra, digamos Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, con la orquesta de Lucho Bermúdez. San Fernando. Esto era San Fernando. Nos vamos a una pausa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

gozar, quiero vivir en San si puede. Tierra de ilusión donde el amor nunca se muere. Ven y verás de corazón a San si puede. Y tú cantarás con gran amor a tus quereres. Eres muy rico, San si puede, si no olvidaré. Que en tu recinto muchas veces de alegría canté. Eres muy rico, San si puede, si no olvidaré. Que en tu recinto muchas veces de alegría soñé. Tal si puedes, tierra de amor. Tal si puedes, por ti soñé. Tal si puedes, bella mansión. Tal si puedes, tierra de fe. Lucho Bermúdez dirigió dos orquestas en Cartagena, una y después en Bogotá. Organizó en esta última ciudad la del Caribe. Año 1944 se vinculó a su orquesta la cantante que acabamos de escuchar, Matilde Díaz, quien sería la máxima intérprete de sus éxitos. Mejor dicho, con su voz logró que llegara a ser éxito. Fantasía tropical, añoranza, son cosas tuyas, boleros grabados en la voz de Matilde Díaz. Pero bueno, como dije antes, las canciones alegres colombianas fueron las preferidas del público en este país vecino. Vamos a escuchar Vivir sin ti no puedo, nuevamente con Matilde Díaz y la orquesta de Lucho Bermúdez. Que me esquiva, sabiendo que te quiero. No sé por qué te alejas. Vivir sin ti no puedo. Deja que mis manos acaricien lo que es mío. Deja que mi boca, de tu boca reciba el perfume de tu amor. Dame la sonrisa que nunca conocí, deja que te mire. Que te bese y te acaricie con loco frenesí. No sé por qué me esquivas, sabiendo que te quiero. No sé por qué te alejas, vivir sin ti no puedo. Conocí, deja que te mire, que te bese y te acaricie con loco frenesí. No sé por qué me esquivas, sabiendo que te quiero. No sé por qué te alejas, vivir sin ti no puedo, vivir sin ti no puedo. La voz de Matilde Díaz en nuestro programa, una voz para el bolero realmente. Aquí tenemos una llamada de un oyente. Buenas tardes. Muy buenas noches. Pues noche. Para mí es un gran placer, una alegría escuchar esa música de antaño, casi medio siglo, porque yo prácticamente voy a cumplir 72 años. Mi nombre, a sus órdenes, Enrique Bolaños. Encantada. Le felicito mil veces, porque usted exactamente da a conocer personajes de la farándula de época, de digamos décadas atrás, y como le digo, para mí es una satisfacción, y le felicito en gran, porque tiene grandes quilates usted, porque conoce, sabe a ciencia cierta tantos personajes que han legado esa música muy romántica, muy linda y que llega al corazón. Muchísimas gracias por sus palabras, así que, bueno, me encanta, a veces los oyentes no quieren salir mucho al aire, pero me gusta mucho que usted haya querido hablar al aire, gracias, y espero que bueno, que nos siga oyendo en esto. Sí, desde luego, sí, le sintonizo, por ejemplo, que me gustó tanto, porque yo viví unos 2 años en Colombia, Las Mirlas, Grato Silencio, y esos temas tan lindos que se me grabaron en mi juventud, pues... Bucos me hizo revivir. Vaya, ahorita, qué bien. Ahorita me siento de unos 15 años nomás. Maravilloso, maravilloso. Bueno. El estar en comunicación. Con muchas gracias. Amigos. Es un gusto saludarle y felicitarle y que tenga una linda noche. Lo mismo para usted, muy amable. Y bueno. Señor Bolaños, le ha saludado. Sí, ya lo sé. Muchas gracias, señor Bolaños. Bueno, pues hablemos entonces de Matilde Díaz, que nació en San Bernardo, Cundinamarca, un 29 de noviembre de 1924. Murió el 8 de marzo del 2002. Aunque nació en San Bernardo, siempre declaró que había nacido en Icononso. Esto queda por el Valle del Tolima. Se inició cantando con su hermana Elvira música de la zona andina y, como casi todos los intérpretes, compositores, qué sé yo, de esa época, y después también se hacían conocer a través de la radio. Vamos a escuchar a Matilde Díaz, Miguelito Valdés y Celia Cruz, una grabación, 1976. Colombiana, un marap, y este paisaje solo se regala en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. ¡Qué linda! Mira la mujer costeña. ¡Qué linda! En la tierra porteña. ¡Qué linda! En la mujer costeña. ¡Qué linda! En la tierra porteña. Cuando de mí la dicha se me aparta, voy a buscarla enseguida y sin problema. En la bahía que tiene Santa Marta, o en cualquier sitio de mi lindo Magdalena. ¡Qué linda! En la mujer costeña. ¡Qué linda! En la tierra porteña. ¡Qué linda! En la mujer costeña. ¡Qué linda! En la tierra porteña. Yo quiero ver cómo sale una estrella, yo quiero ver salir la luna llena. En esas lindas playas de Marbella, de la ciudad reliquia Cartagena. ¡Qué linda! Mira la mujer costeña. ¡Qué linda! En la tierra porteña. ¡Qué linda! En la mujer costeña. ¡Qué linda! En la tierra porteña. El mar azul es poeta y cuando escribe, hace su verso de espuma y de palmera. El mar se inspira la sultana del Caribe, donde se baña la mujer barranquillera. Y qué linda es la mujer costeña. Qué linda es la tierra porteña. Qué linda es la mujer costeña. Qué linda es la mujer porteña. Qué linda. Cuando la hermana de Matilde Díaz se casó, el marido de esta no le permitió seguir cantando. Sucedió también con unas dos hermanas mexicanas, Abelina Landín y María Luisa Landín, recuerdo, que bueno, Albelina se casó, su marido dijo, no me cantas más, y no cantó. Siguió María Luisa Landín, unas voces estupendas realmente. Pero Matilde en este caso siguió con su carrera también. Fue la primera mujer en cantar con una orquesta. Pero para que no hubiera habladuría sobre su reputación, la hacían pasar por mexicana. Pues dicen que en ese entonces, claro, en Colombia, una mujer que cantara y bueno, y con orquesta, pues era de lo peor, ¿verdad? Estaba casada con Alberto Figueroa, que no estaba de acuerdo con su carrera. Luego se divorció, como es natural, y se casó con Lucho Bermúdez, matrimonio que duró alrededor de 18 años. Tuvieron una hija llamada Gloria. Incluso las dos, madre e hija, hicieron un dúo que fue un éxito continental, cuentan los biógrafos. Esto se llama Las Pilanderas. Matilde Díaz con Celia Cruz. Ahí estaban Celia Cruz y Matilde Díaz. Bueno, Matilde Díaz se retiró de la vida artística por el año 1964, luego de su segundo matrimonio con Alberto Lleras Puga, que era hijo del expresidente Alberto Lleras Camargo. Esta unión causó muchísima polémica y gran conmoción en los altos círculos de la sociedad colombiana, muy cerrada entonces, aparte de que no miraba con buenos ojos el hecho de que una mujer participara en el espectáculo. Esto es Te Busco, la voz de Matilde Díaz y la orquesta, como no, de Lucho Bermúdez. Te busco por la distancia, con una angustia de llanto, amor de mi adolescencia, virgencita de mi encanto. Y solo encuentro el recuerdo que me dicen tristecido, que no volverán los besos que volaron al olvido. Tus besos, tus manos blancas, la dulzura de tus ojos ya no alegrarán mi senda, multiplicada de abrojos, virgencita de mi sueño, la distancia te ocultó, pero vivo aquel recuerdo del amor que se esfumó. Este bolero, Te Busco, y la orquesta de Lucho Bermúdez. Bueno, pues finalmente les cuento que después de este matrimonio y cuando pues toda la gente comenzaba a hablar mal de ella, qué sé yo, por el matrimonio, ¿verdad?, con este hijo del expresidente en ese entonces, Alberto Lleras Camargo, solo realizó presentaciones esporádicas, muy pocas realmente. Murió de cáncer en el año 2002. Los dejo hasta un nuevo encuentro el día de mañana. Muchísimas gracias por su atención. Que lo pasen muy bien. Y esto es Son Cosas Tuyas y la orquesta de Lucho Bermúdez. Thank you.